Nosotros veíamos en el año 2020 que el río tenía un caudal muy bajo y en la provincia de Santa Fe no había tomado ninguna medida restrictiva respecto de la pesca, ni comercial ni deportiva. Entonces iniciamos una acción, en principio para que en forma inmediata ordenara la veda de la pesca, pero también requeríamos al juez que la provincia tuviera un plan para el cumplimiento y para la protección de la fauna ictícola. Lo que veíamos es que no había información suficiente, no se realizaban controles, tampoco se sabía cuánto se pescaba ni el estado de situación del río. Entonces, lo que pedimos es en que se realizara un plan integral para el cumplimiento de estas leyes de pesca que existen en la provincia, pero que no se estén cumpliendo.